adaptación debía ser igual para todos. Sin embargo, no fue así. El clima, la alimentación, el medio ambiente hizo que adquiriesen características diferentes en su evolución, y no nos olvidemos que esas diferencias se acentuaron también por la distorsión y la faja oblicua. Así, pues, se formaron cuatro razas que son el origen de la especie hombre planeta Tierra. África, negroide. América del Sur, cobriza. Asia, mongoloide. Groenlandia, caucásica. Los mundos regulares adaptaron al planeta Tierra para la subsistencia del Ayapliano colono, pero antes de hacerlo realizaron infinidad de experiencias con el reino vegetal y, por último, con el reino animal. Estos dos últimos son los extraños resultados de experiencias genéticas necesarias para crear el medio ambiente perfecto para el hombre. Por eso ustedes tienen una variedad inexplicable de especies tan raras y extrañas que no tienen razón de ser. A través de la evolución, muchas de ellas son absorbidas por la madre naturaleza, que las va eliminando poco a poco del código genético, las absorbe y las manda a nuevas creaciones. La evolución del hombre planeta Tierra consiste en unir las cuatro razas de origen y crear una sola, y también en unir todos los pensamientos y formar uno solo. La especie futura del hombre tendrá las siguientes características: alto y delgado, sin cabello ni pelos, cabeza desarrollada, piel aceitunada, ojos rasgados grandes y claros, manos y pies alargados, sin dientes ni uñas, corazón pequeño, sistema sexual normal, sistema digestivo acondicionado a alimentos leves, boca pequeña, pulmones y cerebro desarrollados, sistema respiratorio energético, sistema circulatorio energético. Con esta explicación estarán observando que están regresando a sus orígenes, a ser nuevamente ayaplianos. Ese es el origen de ustedes. Cuando entren a la ciudad interna, comenzará la metamorfosis y la transformación de sus energías elementos. Cada 28.000 años se desarrolla una raza, ustedes desarrollaron la raza Atlante y están ingresando a la cuarta raza, acuariana. En la entrada a la alineación, en el año 2014, comenzará la gestación del ser energético. En esta conjunción unirá la trilogía: cuerpo, alma y espíritu. Pituitaria, rima y pineal. Mente, energía y pensamiento. Conocimiento, entendimiento y amor. Cabezal, terminal superior, y terminal inferior. Dimensión regular, secundaria y primaria. La entrada al alineamiento se producirá en el año 2014 y la iniciación será en el año 2228. Esto significa que el planeta Tierra se encontrará en el núcleo de la conjunción con las otras dimensiones. Cuando suceda este eclipse dimensional, el hombre planeta Tierra estará preparado mentalmente para el contacto con sus hermanos extraterrestres, los cuales se mostrarán para comenzar el intercambio cultural de especies. En los próximos 200 años, el planeta Tierra tendrá un avance extraordinario en ciencia, tecnología y espiritualidad. Estará adaptado y,